tardes, ingeniero. Pásele, licenciada. Veo que su empresa sigue tal y como comenzó hace 10 años. Pues aquí, tratando de sobrevivir ante la crisis. Oiga, ¿y Martita, su secretaria? Uy, no, licenciada. Ella es historia. Después de Martita siguió Lupita, Virginia, Leticia, Margarita, María, Cecilia, Teresa. ¿Demasiada rotación en tu empresa? Elemento Consultores te da las soluciones organizacionales de los problemas que enfrenta tu empresa. Contáctanos en Boulevard Campestre número 535 en León, Guanajuato, o llámanos al 771-1812. Elemento, consultoría en desarrollo del capital humano, porque vamos de lo esencial al éxito.